Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora se convierte ya en la número 1466. Yo soy Julián Martínez y te voy a acompañar a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos con la sesión semanal del rock y el metal para este programa que una semana más vuelve a ocupar la segunda posición en programas de todo el Estado español más escuchados y descargados en la plataforma iVoox, en la sección de rock y metal, obviamente. Primero el vuelo del Fénix de Radio Nacional de España. Y en segundo lugar, Con Fuerza Heavy. ¡Mil gracias a todos! Claro, eso se hace porque tú nos escuchas. Si no, obviamente, esto sería imposible. Pues vamos a escuchar mucho rock en la noche de hoy. Y vamos a comenzar ya precisamente con algo nuevo que nos ha llegado esta misma semana. Es el nuevo lanzamiento de Jeff Scott Soto. Una canción que se llama Holding On y que ya se convierte en su nuevo single. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Gracias por elegirnos. Es el regreso de Jeff Scott Soto con el nuevo disco, con nuevos temas, con canciones como esta que ya se convierte en su nuevo single. Holding On, así se llama. Bueno, continuamos con los Lordi. Lordiversity es el título de lo nuevo. Borderline es la nueva canción que puedes escuchar también de Lordiversity, Humanimals. Más estrenos después de Lordi, Battle Beats con Master of Illusion. We'll be right back. Battle Beats, ahí están sonando con Master of Illusion, ese nuevo single que han publicado. Bueno, de ellos pasamos a The Feeling, esta canción que publican Mezcaleros en su nuevo trabajo. Un álbum que han llamado No Fear, No Limits. Y que ya te estamos presentando desde hace varias semanas aquí en el programa. Así suena The Feeling. Esto te pone las pilas, ¿verdad? Escuchas The Feeling y te pega así como un subidón. Bueno, pues si te apetece eso, y yo estoy absolutamente seguro de que sí, después del añito y medio este que llevamos, tenemos una necesidad así de cañita en vena que no veas. Si te apetece, insisto, y estoy seguro de que sí, lo vas a encontrar a raudales en No Fear, No Limits, el nuevo disco de Mezcaleros, que se convierte ya en su cuarto trabajo discográfico. Pues para hablar de este álbum, precisamente, que se acaba de publicar hace apenas un mes, nos hemos puesto en contacto con la voz, precisamente, de la banda. Amadeo nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Amadeo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Encantado de tenerte aquí en el programa. Igualmente. Es verdad que hacía falta un poquito así de, decía yo, de energía en vena, después del año y medio que llevamos, un disco como el que acabáis de publicar viene, bueno, pues para levantarnos del sillón y hacernos mover. Sí, muchas gracias, de verdad. Pues la verdad es que sí, que ha sido, hemos pasado un año y pico horrible, horrible, de verdad. Con una incertidumbre enorme, incertidumbre en todos los aspectos, tanto con la vida como en nuestros quehaceres y ni que decir que con la música, ¿no? Con nuestro grupo y con muchos grupos que hemos estado sin saber si la cosa tendría continuidad. tal como estaba al principio, pues bueno. Y bueno, lo que te puedo decir es que todo este tiempo que hemos estado con la pandemia, hemos estado, al principio estuvimos parados porque no nos podíamos ni ver, porque por el confinamiento no podíamos desplazarnos a ningún lado, ¿sabes? Por los confinamientos perimetrales. Sí. Aunque vivimos en Barcelona todos, algunos vivimos un poco más lejos, sobre todo nuestro bajista Manu, que vivía en San Celoni, que es, digamos, a más de 50 kilómetros de Barcelona. Y no se podía, nos hemos mantenido parados. Claro, y no se podía abandonar una ciudad y pasar a otra, está claro, en fin. Claro, no podíamos, ¿no? Lo que pasa que al final, pues bueno, en este tiempo, pues con la incertidumbre que te da el hecho de qué vas a hacer o todo esto, pues bueno, decidimos hacer una cosa. Antes de la pandemia ya teníamos grabadas las bases, bajo y batería, y entonces, pues bueno, todas las ideas que teníamos preconcebidas para meter en el estudio, pues las hemos ido cambiando, claro, el tiempo nos ha dado tiempo para cambiar, ¿sabes? O sea, que este disco no es exactamente igual que lo que había en principio en mente, ¿no? Hacer. No, bueno, a ver, básicamente, lo más básico sí, pero con otro tipo de arreglos, otro tipo de cosas, porque ya sabes que habitualmente, y esto es algo que sí que hemos aprendido para bien de todo esto, habitualmente tú estás mucho, ensayas mucho en el local antes de entrar en el estudio, ¿no? Sí. Y entonces nosotros ya teníamos una idea concebida de cómo iba a ser el disco, pero al pasar esto, pues bueno, lo que hicimos fue hacernos todos con un pequeño estudio, cada uno en casa, ¿vale? Sobre todo mi hermano y yo, porque esto lo hemos grabado en el estudio de Manu, nuestro bajista. Sí. Tiene un estudio completo, muy chulo, con todos los avances y técnicas que te puedas imaginar. Aparte que, bueno, él ya ha grabado varios discos en solitario y, bueno, pues esto sirvió para esto. Pero lo que te quería decir, perdona, ya me he ido. Bueno, tanto Alfonso, el guitarra solista, mi hermano, y yo nos hicimos con un pequeño estudio y, bueno, pues yo fui ensayando las partes vocales que ya tenía, pero, bueno, fui cambiando cosas, tesituras vocales que no había probado antes las estuve probando, y lo mismo pasó con la guitarra. Estuvimos probando cosas diferentes. De hecho, metimos acústicas donde no habían, y a partir de ahí, pues bueno, cuando ya pudimos desplazarnos un poquito, fuimos al estudio y ya fuimos con otras ideas y las plasmamos allí. Y luego la producción por parte de Manu, pues es lo que más tiempo ha estado, en lo que más tiempo se ha tardado. Porque hemos estado probando cosas, han metido teclados que no habían, arreglos que no habían, y bueno, pues así nos ha quedado el disco, sinceramente. Pues ha quedado de maravilla, ya os lo digo yo, los que ya habéis tenido oportunidad de escucharlo, ya lo sabéis, pero es que además es que es un disco en ese sentido también muy variadito, en el que uno va a encontrar momentos que le pegan mucho subidón, otros más diferentes, en fin, es verdad que, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 años, ¿no?, desde el anterior. Pues no, desde el anterior, mira, el anterior fue en el 2017, han pasado exactamente cuatro años más o menos. ¿No? También es verdad que hemos tenido pandemia de por medio. Si no hubiese sido por eso, este disco habría estado más cerca del anterior. Sí, bueno, no mucho más, no te creas. O sea, hubiera sido antes de la pandemia, a lo mejor hubiera sido, pues mira, sí, es verdad, hubiera sido el año pasado, claro, ahora que pienso, sí, hubiera sido el año pasado, porque ya desde principios de año ya estaban grabadas las bases, principios del año pasado, pero como nos quedamos sin poder hacer nada, pues hicimos unos cuantos conciertos antes del cerrajón total. Sí. Y con lo que había grabado. Y entonces, pues ahí nos quedamos. Pero sí, hubiera sido un poquito antes. Bueno, tampoco efectivamente, como tú has dicho, tampoco una gran diferencia, pero sí que es verdad que bueno, pues a nivel de músicos, de todo el trabajo que conlleva la preparación de un disco, llega un momento en que a uno ya le están quemando las canciones, que ya las tienes hechas, que estás deseando compartirlas, sobre todo tocarlas en directo, ¿no? Que imagino que también es lo que más ganas hay, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que ahora con el tema de la pandemia pasó una cosa, que muchas salas se cerraron. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las que están abiertas o las que han abierto, porque también es verdad que se han propiciado algunas otras salas que no estaban antes, pues claro, está todo prácticamente pillado de fechas. Sí. Es que se ha producido un efecto cuello de botella. O sea, todas las bandas que acababan de sacar disco cuando llegó la pandemia todavía quieren presentarlo, obviamente, porque no les dio lugar a, ni tiempo a hacerlo. Y luego están las que han ido publicando discos en este tiempo, más el mogollón de discos que están saliendo también ahora. Todos, obviamente, con ganas de presentarlo en directo y no hay salas suficientes. Es así. Y además es que parece que todos los grupos, la verdad es que hemos tenido ganas de explotar. Sí, es verdad. ¿Sabes? Hemos tenido ganas de explotar porque tanto tiempo como hemos estado, pues han habido grupos que han ido grabando, han ido haciendo y claro, ahora lo que tienen ganas es de explotar. Esto nos pasa, es normal, ¿no? Pero ya te digo, el problema ahora es encontrar fechas. Es verdad. ¿Sabes? Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, en ello estamos. Nosotros, bueno, calculamos que entre final de año a principios del otro, pues lo podremos presentar de entrada en Barcelona y luego en Madrid y luego en las donde podamos ir, por descontado. En todas las salas en las que bueno, pues se pueda presentar, obviamente, que como decía yo, hay muchísimas ganas por parte de músicos y también por parte del público, que estamos también deseando de volver a disfrutar de conciertos, pues eso, como nos gusta. Que yo te digo, la verdad, ya estoy un poco cansado de estos sentados. Esto sentado es que me voy a mi casa con ganas un poco de decir, joder. No es sí, sí, además, hombre, una vez, te soy sincero, al principio cuando ibas, aparte de que, claro, se te hace muy raro estar ahí sentado, ¿no? Y aparte con un poquito de miedo, ¿no? Por todo lo que está pasando. Es verdad. ¿Sabes? Porque vas, pero dices, bueno, vas con la mascarilla, con todo lo que está pasando y además, porque con esto del COVID nos ha tocado de cerca muchas personas, gente que se nos han muerto o gente que han quedado pues muy tocados después de salir de esto, ¿sabes? Es verdad que está, porque ya no solamente las personas que por desgracia se ha llevado esta enfermedad, como tú muy bien dices, también está el que llaman COVID persistente que le ha fastidiado la vida a un montón de gente, ¿eh? Sí, sí. Ha dejado unas secuelas tremendas, la gente no se lo imagina, ¿eh? O sea, no es solo cuando sales de esto, depende cómo te haya pillado, porque cada persona es un mundo y cada sistema inmunológico funciona de modo diferente. Hay personas que se han quedado tocados, pero desde, o sea, te puedo hablar desde el año pasado que tuvieron el COVID hasta hoy, todavía no se han repuesto. Yo también conozco algunas personas, efectivamente, que lo están pasando todavía muy mal. Bueno, aquellos que ya conocían a Mescaleros, Amadeo, los que bueno, son, este es el cuarto disco ya, aquellos que han estado con la banda todo este tiempo o que han tenido oportunidad de conoceros en discos anteriores, ¿van a seguir encontrando esa misma banda que conocían o ha cambiado algo en No Fear No Limits? No, mira, nosotros te explico, nosotros siempre hemos sido un grupo variado en cuanto a composición, hemos sido bastante variados. Lo que pasa que es verdad que dentro de lo variados que hemos sido una línea más o menos concreta. En este disco quizás ha sido el disco que más libres nos hemos sentido para meter lo que queríamos. Habitualmente cuando hacemos un disco siempre intentamos que las canciones realmente no desentonen unas con otras, pero sí que es verdad que las hemos variado. Lo que pasa, las hemos hecho variadas. Lo que pasa es que esta vez ha sido el sumum total. Ha sido el disco que más, es lo que te digo, por el tiempo que hemos tenido, que hemos hecho los mismos temas, pero con más variación. Hemos hecho tantos cambios en los temas. Y en un principio decíamos, ostras, esto no sé yo si esto la gente lo va a aceptar, ¿no? Esto así tan, ya te digo, con tanto cambio y tal. Y dijimos, pues va, lo vamos a hacer. De hecho, incluimos temas que no teníamos pensado incluir, ¿sabes? Porque siempre dejas unos temas fuera porque dices, bueno, es que esto quizás aquí no va a pegar en este disco, ¿no? Y sin embargo dijimos, no, los vamos a meter y vamos a ir a por ello, ¿no? Y por eso le hemos puesto a este disco... Eso te iba a decir, ¿no? Que el título es eso, que no hay ni miedo ni hay límites y vosotros lo habéis demostrado. Exacto, sin límites y sin miedos y, oye, creo que ha sido de una aceptación total. No nos esperábamos que gustase tanto, ¿no? Estamos asombradísimos. Efectivamente, O sea que... a mí personalmente el disco me ha gustado muchísimo, lo saben los oyentes que además lo estamos poniendo mucho en estas últimas semanas en el programa. Muchas gracias. Si todavía hay oyentes que ahora nos están escuchando en cualquiera de las emisoras en las que emitimos el programa y a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Mezcaleros, sería, yo no sé si tú eres muy de definición a base de etiquetas o algo así, pero está claro que aquí hay una base de hard rock a la que además se le van añadiendo, bueno, pues una multitud de historias muy diferentes que enriquecen las canciones y que las hacen, como Exacto. tú decías, muy variadas, ¿no? Pero la base es genuinamente hard rock. Exacto, o sea, la base es hard rock de vamos, clarísimamente, ¿no? Lo que pasa que esta vez hemos echado tintes de todo, ¿sabes? Hemos metido hasta tintes de funky, Sí, es cosas que verdad. no las habíamos hecho. Y sobre todo lo que te digo, los arreglos con teclados, fíjate, éramos un grupo que no llevábamos teclados. Y esta vez, pues bueno, lo que te dije, ¿no? Con el tiempo hemos ido arreglando y hemos metido teclados y tal, que nos han quedado bastante bien. Muy chulos, es verdad. Que además los ha hecho Manu, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Manu, nuestro bajista, es, como te decía, ha grabado ya, creo que tiene 6 o 7 discos. Y bueno, él es multiinstrumentista, lo toca todo en sus discos. Absolutamente todo. El hombre orquesta, casi. Sí, no, no, es, aparte de ser un bajista excelente, Muy bueno, es verdad. es un bajista excelente, creo que en el disco se nota además, Bueno, ¿sabes? se nota perfectamente. Sí, y ya te digo, pero aparte es un gran guitarrista, es un gran teclista, canta, o sea, lo tiene todo, ¿no? Y la verdad, mira, fíjate que siempre que hemos grabado, al final, siempre pensábamos, bueno, algún día tenemos que grabar con Manu, porque fíjate, tenemos estudio para grabar con él, pero Manu, como trabaja sobre todo con material de... a él le gusta mucho el progresivo y tal, y todo lo que graba, pues es progresivo. Y a veces pensábamos, a ver, nos da un poquito de aquello de que perdamos este rollo vintage que llevábamos hasta ahora. Nos haga sonar como Dream Exacto, Theater. ¿no? Pero bueno, la verdad es que, ¿sabes? Manu sacó un disco en plena pandemia, ¿sabes? También, porque claro, él tiene un estudio en su casa, pero un estudio completo, ¿eh? No, no cualquier cosa. Y lo tiene para uso exclusivo de él. Ni tan siquiera lo tiene a nivel de... para más gente, sino Nivel para él. comercial, sí. Sí, y entonces, escuchando su último disco, la verdad es que es buenísimo y aparte tiene un sonidazo tremendo. Entonces fue cuando le dije, Manu, tío, tienes que grabar el disco, ¿sabes? Y en tus manos queda. Porque fíjate que cuando hemos grabado, Manu ha venido a grabar también a otro estudio, hemos grabado en otros estudios y tal, y él siempre ha dicho, si queréis grabar, ya sabéis que conmigo podéis grabar, sin ningún problema. Y bueno, al final ha Pues sido la mejor solución que hemos hecho, o sea, ha sido un acierto tanto que bueno, que a partir de ahora y el futuro será nuestro. se queda ya Nuestro. como base fija, ¿no? Sí, Efectivamente. además, hombre, es un músico que lleva en esta banda. Si la banda lleva 16 años que llevamos como banda, él lleva 14 con 14 ya, sí. nosotros, En fin, ¿sabes? el disco, por cierto, es todo en inglés, pero habéis incluido una versión Sí. para terminar en castellano Sí. de la primera canción, me parece que es, ¿no? La que abre, sí, la Exacto, primera, la que sí. abre el disco de Dreams, Dreams. Dreams, ya empieza con Dreams y acaba con Sueños. Y acaba Sí, con sueños, efectivamente. porque también mucha gente, claro, nosotros no es que hagamos los discos en inglés por algo especial, sino, ¿sabes? Nosotros cuando empezamos, bueno, te tengo que decir que nosotros cuando empezamos era porque me junté con un amigo y yo llevaba 16 años alejado de la música. ¿Sabes? Había estado 16 o no, más, casi 20. Y empezamos a hacer versiones, ¿vale? Y hacíamos versiones de ZZ Top, hacíamos versiones de Ted Nugent, hacíamos versiones de Rory Gallagher. Claro, las empezamos haciendo en inglés y cuando empezamos a componer, pues empezamos a hacerlo en inglés, ¿sabes? Y por eso, pero siempre es verdad que había mucha gente que decía, oye, ¿por qué en castellano no lo hacéis? Digo, hostia, es que claro, nos hemos acostumbrado así y el inglés es tan bien sonante, Sí, ¿sabes? es verdad. Tiene esa Sí. musicalidad que es Exacto. difícil encontrar en otros idiomas, es verdad. Exacto. El castellano es más, tiene muchas más consonantes a la Sí. vez, pero ojo, cuidado, también es un idioma muy agradecido para expresar muchos sentimientos también, ¿sabes? O sea, el inglés tiene esto de que es más musical si tú quieres, pero el castellano expresa muchos sentimientos. Y entonces mucha gente se me dice, bueno, pues tal. Y al final pues dijimos, bueno, pues venga, va, vamos a hacer en este disco, más que hacer un tema nuevo en castellano, porque para que todo quede, o sea, el disco no sea un tema nuevo que hemos hecho, no, hemos querido coger y hacer una revisión de un mismo tema, del mismo tema que empieza Dreams, hacerlo diferente, sino semiacústico, pero con fuerza, ¿sabes? Y creo que nos ha quedado precioso, vamos. Pues a mí me ha gustado muchísimo, es verdad. El Sí, disco, sí. además, ya para completar el equipo, habéis unido fuerzas a The Fish Factory, que también, bueno, pues es una gente que se le ocurra muchísimo, que se preocupa Sí, mucho por sí, sus sí. bandas, y como digo, pues así ya se completaba el equipo perfecto. La verdad es que sí, porque fíjate que ya habíamos hablado con Fish Factory antes de la pandemia. Y yo hablo bastante con José Manuel, el jefazo de Fish Factory. Sí. Un tío encantador, un tío que la verdad se ha volcado con nosotros. Bueno, se vuelca con todo el mundo, pero con nosotros se ha volcado y ha creído en nosotros. Y yo le decía a José Manuel, ¿cómo ha cambiado la cosa cuando firmamos el contrato con Fish Factory a lo que es el mundo ahora? ¿Sabes? Es Y es verdad. verdad. Y la verdad es que con Fish Factory, la verdad, son gente que con nosotros cumplen todo cuanto han dicho, ¿sabes? O sea, están llevando el disco a todos lados. ¿Me oyes? Sí, Ah, perfectamente. pensaba que se había cortado, discúlpame. Y lo están llevando a todos lados. Y estamos muy contentos con Fish Factory, la verdad. Al menos nuestra experiencia es Es buenísima muy con buena. ellos. Todas las bandas, efectivamente, todas las bandas que pasan por ahí hablan maravillas de José Sí, Manuel, de Elena yo. también, que se le ocurra. Elena es una crack a la que Es yo quiero una crack, de muchísimo. verdad, ¿eh? Está al pie del cañón, está en todo. Es Está en verdad. todo. Y rápidamente te manda, oye, que hay una entrevista aquí, que hay un no sé qué aquí, que hay cualquier cosa. O sea, la verdad es que se desvive. Sí. Y claro, ostras, a este nivel no habíamos estado nunca. Y los que Esa es la estamos verdad. así tratando a diario con distintas discográficas y con distintas personas, pues la verdad es que agradecemos mucho encontrar gente con esa simpatía, es verdad. Sí. Y Ahora, además, dime. toda la gente que las emisoras y tal están muy contentos con ellos porque tienen mucha predisposición a enviarles todo lo que Sí. necesitan de los grupos que tal. O sea, quiero decir que lo están haciendo muy bien y se está notando, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, lo notamos. Lo Efectivamente. notamos esto. Pues ahora a esperar que lleguen esos conciertos que como decías, habrá presentación en Barcelona, habrá presentación en Madrid y enseguida también seguro que se irán cerrando fechas en muchos más lugares y bueno, pues Esperamos. a esperar a tener a Mezcaleros ahí encima del escenario. Amadeo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento que Muchas yo gracias. decía al principio, para mí ha sido un subidón después de este año y medio. Discos así, la verdad es que me dan la vida. A ver Ostras. si hay, como digo, posibilidad muy, muy pronto de veros en directo. Ojalá, mira, nosotros ganas y de ir a todos lados y sobre todo te agradezco tus palabras, de verdad, es muy emocionante sentir esto, porque esto es lo que te hace sentir las, o sea, tener fuerzas para continuar. Palabras como las tuyas, pues son lo que nos da ánimo, tú, de verdad. Si Pues este disco te ha producido todo esto, pues para nosotros es lo mejor que nos podía pasar y lo mejor que nos podían decir, y lo ¿sabes? recomiendo a todos los oyentes que os va a ocurrir, seguro, exactamente igual que a mí. Amadeo, un abrazo, Bueno, muchísimas gracias. un abrazo y muchas gracias a ti por tu interés y por la difusión que nos das. Bonanit, un abrazo. Venga. Pues escuchamos Oh Way, otra de las canciones que recoge este No Fear No Limits son Mezcaleros. desde Barcelona, ahí estaban los Mezcaleros. No Fear No Limits, ese nuevo disco que acaban de publicar con el sello Fish Factory y que nosotros hoy te acercábamos aquí al Con Fuerza Heavy. Venga, seguimos con Armageddon. Son Manimal. Y le cantan a las cadenas de la furia. Of Glory, la música de los Manimal. Vamos hasta el último de los Maiden. Así es como suena Senjutsu, ese último trabajo de Iron Maiden. Canciones como Estratego nos recuerdan a los Maiden más clásicos. I could. Estratego, ahí estaban los Maiden. Y este es Fred Marshall. Dice que los viejos rockeros nunca mueren y no puede tener más razón. Wake Up America, Fred Marshall, en el Con Fuerza Heavy. Love. Wake Up America. Ahí está la música de Fred Marsal. Ahí estamos, sonando en la edición 1466 de Con Fuerza Heavy, emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todos esos diferentes puntos del dial. Bueno, nos vamos a acercar hasta el nuevo disco que acaban de publicar una banda llamada Novak, que también está sonando mucho últimamente aquí en el programa y que antes se llamaba Galáctica. Han cambiado su nombre y lo han cambiado precisamente por este, el de Novak, que es como se llaman ahora. Avanzaron varias canciones de este primer trabajo, un álbum compuesto de 11 temas en el que hay canciones como esta, Bipolar. Esta es la historia de lo que tú quisiste hacer, solo un reflejo, un espejismo de la moda, de las drogas, de aparentar y nunca ser, mientras corres, huyes de lo que eras ayer. Yo cara por ti, tú te fallaste a ti misma y me fallaste a mí. Las primeras ocasiones en las que nosotros pinchábamos a Novak aquí en el Con Fuerza Heavy, en verdad no les presentábamos como Novak, sino como Galáctica. Era el nombre que les dábamos al principio y que pues han cambiado, que ya no se llaman así, que ahora se llaman Novak. Y lo que sí que se llama Galáctica es el álbum debut que acaban de publicar. Una banda que ha nacido prácticamente en plena pandemia, pero mejor que todo esto que yo te estoy diciendo nos lo cuente Rubén, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono y que seguro que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos en torno a la banda. Rubén, muy buenas noches. Hey, buenas, ¿qué tal? Estoy aquí un poco con una cobertura un poco lamentable, pero más o menos te escucho y tal, así que espero que me aguante la conexión. Ah, venga, pues vamos a hablar rápidamente, que no nos quedemos sin cobertura. Y decía yo que en principio la banda nosotros la hemos presentado aquí siempre como Galáctica en las primeras ocasiones en las que se publicaban los primeros singles. Sin embargo, curiosamente, a la hora de publicar el disco ha habido también cambio de nombre. Sí, la verdad es que eso fue, bueno, un poco un contratiempo que tuvimos. Y la verdad es que nosotros en términos legales y todo esto estamos bastante perdidos. Pero nos llegó, digamos, una notificación de que el nombre Galáctica estaba en uso. Y nos venía de Estados Unidos, además. O sea, que no era Galáctica, era Galactic. Con lo cual lo encontramos aún más absurdo porque pues sí. Galactic es una palabra y Galáctica es otra, ¿no? Son idiomas diferentes, además. Efectivamente. Entonces, bueno, nada, pero al final también básicamente por tema legal y por no tener problemas en el futuro, pensamos vamos a cambiar el nombre y al final al disco le ponemos Galáctica, pues como un poco como, no sé, como tributo a lo que ha sido este tiempo llamándonos así, ¿no? Efectivamente, lo del nombre es un poco anecdótico. Es verdad que, hombre, pues fastidia, ¿no? Que uno piensa un nombre para la banda y de repente que por cuestiones legales un poco absurdas, como tú muy bien dices, porque de Galactic a Galáctica no se parecen ni en la pronunciación, pero bueno, en fin, no nos metemos nosotros tampoco en esas cuestiones legales. Nosotros, sobre todo, pensamos en decir, ostras, vamos a sacar el disco ya, falta nada para salir. Y lo que no queremos es que una vez el disco haya salido, que una vez lo tenga la gente, que hayamos hecho pues los conciertos, vendido merchandising, lo que sea, de repente digamos, oye, mira, que ahora cambiamos de nombre. Sí. Y dijimos, es un buen momento para antes de sacar el disco, ponernos un nombre que ya nadie nos pueda tocar y ya está. Efectivamente. Decía yo que Novak ha nacido un poco pues con la pandemia, ¿no? Es cuando realmente habéis empezado a darle caña a la banda y cuando, en definitiva, bueno, pues surgió un poco el germen del grupo. Sí, la verdad es que, bueno, nos conocíamos, por lo menos yo con Carles, nos conocíamos ya de bastante tiempo, de hace unos 10 años atrás, cada uno tocaba en bandas diferentes y hablábamos por Facebook, por internet. Pero fue, efectivamente, cuando tú dices que él me contactó por Facebook y me dijo que tenía pensado grabar unos temas. Tenía pensado grabar pues, un par de temas. Me dijo en un estudio muy guay y todo. Y me dijo si quería pasarme a... Y yo le dije, claro, todo lo que sea ver música o hacer música, estar en un estudio. Y al final de ver fue ayuda, de simplemente ir a ver cómo era la cosa. Porque además yo estaba también empezando un poco en el mundo de la producción. Y cuando me... Dijo, bueno, pues me ayudas con algunas guitarras o con algunas ideas. Y así, poco a poco, a lo tonto, acabamos formando el grupo ahí en el estudio. Uh-huh. Porque luego también estaba Gaby, el bajista, y bueno, y Rubén, es el solista. Así que también acabamos incorporándonos todos prácticamente ahí. Efectivamente, se le da forma a toda esta historia en un periodo que ha sido malo para tantísimas cosas, pero sin embargo, bueno, pues también nos ha traído alguna cosa buena, como ha sido, por ejemplo, el nacimiento de bandas y el ejemplo claro lo tenemos ahora con Novak. Cuando vosotros os unisteis y decidisteis formar una banda, ¿tenéis claro que queríais hacer este punk rock que con esos toques pop que ahora practicáis o un poco las canciones han sido las que han tomado su propio camino? Pues la verdad es que yo creo que nunca he hecho otra cosa, pero sí, o sea... Digamos que es el estilo que nosotros hacemos, pero es verdad que a la hora de entrar al estudio había canciones que cambiaban mucho, pero bueno, supongo que eso es normal y le pasa a todos los grupos, bueno, o a todos los grupos que no tengan, no sé, digamos que no sean muy rígidos a la hora de grabar, que tú entras con una idea y al final acaba siendo, pues, bueno, sí, parecido, pero con muchas cosas que no te esperabas que fueran a acabar así, ¿no? Pero sí, en cuanto a estilo, sí que es verdad que teníamos claro que no íbamos a hacer, pues, yo qué sé, es que claro, te puede decir algo así más metal o algo así más electrónico, o sea, sabíamos que iba por dónde iban a ir los tiros. Había una idea clara y en definitiva, bueno, lógicamente, al final es verdad que como tú bien decías, ¿no? En el estudio luego las canciones empiezan a tirar de la cuerda hacia un lado y tú a lo mejor tu idea era tirar hacia otro, pero ellas mismas te van llevando y ahí contra eso no se puede luchar cuando una canción quiere coger claro, su propio camino. Digamos que que sí que sabíamos a lo que íbamos. Exactamente. El disco, bueno, lo habéis ido avanzando poco a poco, porque es verdad que ha tardado en salir, pero sí que se han ido... Bueno, ha tardado entre comillas, digo que ha tardado porque sí que se han publicado varios singles de anticipo, no que haya tardado mucho tiempo, porque como decía la banda, pues no es que tenga una trayectoria como existencia muy, muy larga, pero sí que se presentaron singles ya desde el pasado 2020, se han ido dando pues como esas pequeñas pildoritas, ¿no? Como esos anticipos para lo que ahora ya sí se ha convertido en el disco completo. Sí, claro, nosotros lo que intentamos es un poco adaptarnos a la situación que teníamos y entonces fuimos adelantando singles. También es verdad que lo fuimos grabando un poco por partes, pero fuimos adelantando los singles que íbamos teniendo pues para ir enseñando un poco de la música que íbamos haciendo. Pero sí, para el tema del disco tardamos en sacarlo también porque pensamos, ostras, si lo sacamos ya, está la cosa mal para poder presentarlo y tal. Entonces decidimos que era mejor esperar un poquito y así poder prácticamente tal cual saquemos el disco empezar a montar una pequeña gira con varios conciertos. De la otra forma no habríamos podido hacerlo porque estaríamos... pues eso, o confinados o bueno, o con una situación mala para tocar. O con esas restricciones que hemos estado padeciendo, efectivamente, y que, claro. Y que bueno, parece que empezamos a ver ahí un poquito la luz al final de ese larguísimo túnel que llevamos ya año y medio ahí. Efectivamente, ya empieza a haber aforos completos en muchas salas, en fin, que poco a poco parece, ojalá que esto continúe así, incluso mejorando para el futuro, porque supongo que, a ver, grabar un disco está muy bien, pero lo que a vosotros os apetece es tocar en directo, ¿no? Subir Exacto. ahí al escenario. Nosotros lo que no queríamos era que sacásemos el disco y pasase medio año sin tocar, porque también es verdad que la gente, pues, hombre, si escuchas un disco y te gusta el grupo, imagino que querrás ir a verlo tocar. Entonces, si pasa medio año, un año, al final a lo mejor hasta dices, bueno, pues sí, estaba muy bien el disco, pero como que pasas a otra cosa, ¿no? Además, ahora con lo rápido que se mueve la música... Eso te iba a decir. Claro, pues vosotros sois muy jóvenes y bueno, la media de edad no es muy elevada y entonces ya habéis entrado en un mercado en el que... La música es diferente, no la música en sí, me refiero a lo que es todo lo que rodea la música. Ahora es imprescindible estar en YouTube, estar en las plataformas digitales, el tener redes sociales en las que promocionar a la banda. También te da otras posibilidades, es verdad, tú puedes sacar ahora mismo una canción como Bipolar o como Quédate, o si tú te vas y que te la estén escuchando en Argentina ahora mismo, por ejemplo, en este sí, programa. En Latinoamérica hay bastante estamos, gente. Este programa, por ejemplo, se emite en Argentina, van a escuchar a la banda, a Novak en Argentina, y de otra manera antes era absolutamente, bueno, pues casi un sueño, ¿no? El pensar que te pudieran escuchar. Pero también es verdad que sois hijos de un tiempo en el que hay, bueno, pues mil millones de bandas, todos a la vez, ¿no? Y entonces tiene unos pros y unos contras este momento de tecnología actual, ¿no? Sí, porque se multiplica, está claro que se multiplican las posibilidades, pero se multiplican para todos, no solo para nosotros. Claro. Entonces, hay mucha posibilidad de sacar tu música y que la gente la pueda oír, pero es verdad que compites contra mucha más gente. Pero bueno, nosotros estamos, o sea, quiero decir, yo me gusta el momento actual porque no hace falta que tengas un gran sello para poder decir, mira, esta es mi música, ¿sabes? También me gusta mucho el nuevo formato que hay ahora de música grabada en home studio, porque no implica ir a un estudio gigante como era antiguamente y gastarte mucho dinero en un proyecto. Hay mucha gente que está haciendo música increíble y la hace desde su cuarto. Es verdad, entonces, antes si no tenías pasta no lo podías hacer. Eliminar el tema presupuesto, el tema dinero, eliminarlo, me parece guay, porque va a haber ya están habiendo muchos grupos que a lo mejor con poco dinero están haciendo cosas. Sí. Y al final pues eso hace que cuente más la música. Es verdad, y están saliendo, bueno, musicazos absolutamente tremendos que de la otra manera seguramente nunca se habrían dado a conocer por eso, precisamente, por la falta de un presupuesto que les permitiera grabar. Además, vosotros, por ejemplo, por lo que estaba comentando yo, ¿no? De que ahora que nos están escuchando pues en un montón de países de Sudamérica, porque es verdad que luego vemos las estadísticas de dónde nos escucha la gente y tenemos que agradecer a gente, por ejemplo, de Perú, que el otro día era el país que más oyentes nos había dado en la pasada semana, Perú, Argentina, donde estamos emitiendo. Es un mercado para vosotros el hispanoamericano en el que habría también muchas posibilidades para la banda y al que imagino no le quitáis el ojo, ¿no? Sí, no, a ver, para nosotros la verdad es que Latinoamérica es un sueño que está un poco lejos en todos los sentidos ahora mismo, pero la verdad es que, jolín, ir ahí sí que sería pasada, ¿no? Está claro que, pues que somos españoles y que primero tendremos que pelear por aquí, pero poder ir a tocar por allá tiene que ser brutal. Claro que sí, efectivamente. Bueno, ahora mismo está todo complicado en todas partes, pero seguro que mejorará y Novak acaba de arrancar, o sea, que hay camino por delante. ¿Cómo ha sido todo este proceso de grabación? Lo habéis hecho con Ramón Berlanga, ¿no? Sí, exacto, con Ramón. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese tiempo con él? A ver, lo que te comentaba, en principio grabamos como a singles, ¿no? Un poco. Hemos grabado en varias tomas, no ha sido... también se diferencia un poco de la música o de los discos como se hacía antiguamente, porque no hemos ido con nuestras 11 canciones y hemos dicho, vale, en 2 semanas lo grabamos, sí, sino que lo hemos ido repartiendo como hemos podido y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí, han sido varios días, varios momentos de grabación y la verdad es que, bueno, no sé, yo he grabado alguna vez oído y sí, la verdad es que esta forma también me gusta bastante y te deja bastante tiempo para recuperar y pensar en cómo quieres hacer las siguientes canciones, en qué puedes mejorar o qué sonido quieres buscar. Y sí que es verdad que dentro del mismo álbum yo creo que se nota que las canciones tienen toques diferentes al haber estado grabadas en momentos diferentes y, ¿sabes? Creo que sí que se nota bastante. Efectivamente, eso también da una perspectiva diferente y el momento también en el que en cada uno de esos instantes en los que se grababan las canciones se encontraba la banda. Es verdad que eso también ciertamente lo hace más variado. Por cierto, el disco aparece también publicado con el respaldo de Maldito Records en el sello digital y bueno, pues ahí también jugando en primera división con gente de los mejores. Sí, la verdad es que, bueno, es algo que no es algo con lo que nosotros aspirásemos en un principio, contásemos con ello, pero surgió la posibilidad y nos pareció muy muy guay que Emilio de Maldito Records apostase por el proyecto, ¿no? Que le hubiera gustado la idea y bueno, que les pareciera bien que trabajemos con ellos. Nosotros, a ver, es lo que decimos siempre, somos un grupo muy joven en el periodo de vida que tenemos y tenemos todo por detrás, pero bien que digamos que empecemos con este respaldo. Pues efectivamente, yo siempre lo digo, que ir de la mano de Maldito Record también te da una garantía de que vas a llegar a muchos, muchos más sitios a los que a lo mejor de otra manera a uno solo, pues quizá también podría llegar, pero le costaría mucho más, eso está clarísimo. Rubén, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Enhorabuena por este primer lanzamiento, que ojalá que sea el primero de muchos que vengan después y que además os dé muchas alegrías. Muchas gracias. Otro saludo para ti. Un fuerte abrazo. Escuchamos otra de las canciones de Novak, ya sabes, Galáctica, su primer disco. Huella mi corazón, me dejó en estado. Pues ojalá que tengan mucha, mucha suerte en este camino que acaban de empezar, porque este es su primer disco y, como le decía Rubén, ojalá que sea el primero de muchos pasos en esto de la música, que les traiga muchas alegrías. ¿Sabes quién va a publicar ya también nuevo trabajo y que avanza primer single? Los De Nadies. Ese primer tema se llama Repudiados. Es uno de los estrenos del momento. Hace apenas un par de días que lo han dado a conocer. De Nadies presentan Repudiados. De Nadies, Repudiados, así es como han llamado a este nuevo tema que están presentando ahora. La semana pasada estrenábamos y hoy repetimos el nuevo tema de No Conforme. Se llama Botellas Rotas y avanza lo que muy pronto va a ser su nuevo disco. Botellas rotas, ahí estaban los No Conforme. Y estos son Magic. Ya sabes, van a temita por mes. Y cada mes hacen las delicias de los oyentes del Con Fuerza Heavy, porque cada mes te vamos ofreciendo todos y cada uno de esos temas que publican. Este es el nuevo de este mes. Se llama Bring a Little Loving. Son Magic. Pues vaya nueva versioncita, se ha marcado, sí señor. Ahí están los Magic con el Bring a Little Loving que escuchábamos ahora. Bueno, más cositas, venga. El grupo Nobus, antes conocido como Nobus Ordo, que seguro que muchos de vosotros conocéis, acaba de dar el segundo paso de los 6 pasos que van a dar en los próximos meses. Ya tienen 3 discos, comenzaron haciendo metal, sonidos fuertes, que ellos llamaban Braincore, y que han ido adaptando su música también a tiempos nuevos, y ahora, como te digo, pues presentan el segundo tema de esos 6 pasos que tienen previsto dar en estos próximos meses. Se llama Todo Irá Bien, y hoy lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. con pocas ganas de salir. Hoy me he despertado y no me he encontrado. Está lloviendo y fuera yo por dentro, el cielo gris. Huele a ceniza y el sol apagado. Odio esta mierda de sensación. Odio esta peli y su guión. Días que no me despierto. Hay días que no puedo más. Quiero ver el cielo abierto. Siento que esto va a acabar. Nada cambia sin ejemplo. Nada cambia sin luchar. Pronto muere el mundo enfermo. Un día todo pasará. Dicen que es el final. Cuentan que no hay dolor. Que es una eternidad. Pienso que no hay verdad. Sueño que es mi canción. Intento aterrizar. Digo otra vez que hoy todo irá bien. Me digo otra vez que hoy todo irá bien. Tengo bien claro quién está en el lado mío. Mucha gente absurda que no quiero ni ver. Quien cubre mis espaldas cuando no está conmigo. Mientras tanto sobrevivo. Mentes transversales. Hay alternativa y oportunidad. Hay más como nosotras, hay comunidad. El cambio, nuestra libertad. Ver su mundo muerto, la finalidad. Me digo otra vez que hoy todo irá bien, irá bien, irá bien, irá bien. Me digo otra vez que hoy todo irá bien, irá bien, irá bien, irá bien. Pues ahí tenías a Nobus, que es como se llaman ahora los Nobus Ordo desde hace ya un tiempecito. Y quienes también tienen nuevo disco son precisamente Sons of Exodus. Castrexos es el título. Quiero ver o aire, respirar o mar, de este nuevo trabajo que han publicado. Hoy lo estrenamos aquí en el Confuerza Heavy. Quiero voltar as fragas, ver o verde brillar e alumiñar lembranzas do meu lugar. Pero algo está cambiando, algo tira de mí. Levo anos a procura sen saber quen son. Algo está cambiando, algo tira de mí. Levo anos a procura sen saber quen son. Ás veces quero non poder, non poder voltar, non poder marchar. Ás veces quero non poder, non marchar. Quero ver medrar a terra donde me criei, que as árbores protexan o meu fogar, o fogar donde eu nacín, a chama que alumea, o novo camiño a seguir. Ás veces quero non poder, non poder voltar, non poder marchar. Ás veces quero non poder, non poder voltar, non poder marchar. Quero ver o aire, respirar o mar, e que o céu teña luz. Quero voltar as fragas, ver o verde brillar, loumiñar lembranzas do meu fogar. Pero algo está cambiando, algo tira de min, levo anos a procura sen saber quen son. Algo está cambiando, algo tira de min, levo anos a procura sen saber quen son. Voltar, ahí estaba, Son of Exodus, presentando su nuevo trabajo discográfico. Bueno, vamos a cambiar así, agárrate fuerte, ¿eh? Cógete, cógete, porque esto va a pegar un cambio, mira. Pánico al Miedo acaba de lanzar Formador, su último disco en doble vinilo. Y además también acaba de publicar el video líric de esta canción. ¡Puños! Se ha hecho esperar, pero aquí está ya. Pánico al Miedo publicará su debut Formador en doble vinilo en una edición limitada a 250 copias numeradas y será el próximo viernes 5 de noviembre. Para celebrarlo han publicado el líric video de ¡Puños! Tu mente cerrarse, abrirse. ¿Acaso vendida por alguien que apuesta sin riesgo? Mares, con hielos ausentes, permiten tu cuerpo turbarse, enderezarse. Necesitas tu mundo, tu gente para derrotarlos. Cabezas muy mal acortadas. Honra tu sangre. Puños alzados con dientes. Putas, gobiernos mundiales te colan, te follan con ganas. Cerdos, son seres sin alma, pellejos, pendejos que apestan. Saquean tus sueños sin pausa, se nutren de nuestra ignorancia. Ingieren el odio y el miedo sin límites, es su arrogancia. Cuerpos o hermanos quemadas, burla tu sangre. llegado momentos de muerte y de gloria. La guerra se ha declarado por nuestro presente y futuro. Debemos afarnos orgullo con puños y alma. La victoria está asegurada. Pánico al miedo, ahí estaban presentando el video lyric de ese tema que se incluye en su álbum debut y que ahora precisamente ha visto la luz en vinilo. Bueno, ha visto la luz todavía no, el próximo 5 de noviembre. Esto se llama Burning Island, la música de Bow, de Brotherhood of Wolves. Hace un par de semanitas le estuvimos aquí en el Conforza Heavy hablando de este nuevo disco, doble además. Nos vamos de esa isla que arde, de Burning Island, de los Bow, vamos a El Acierto de Nada. Es la música de Distrito Rojo. Pensando en mañana y el tiempo me viene a buscar. Dice mucho que quiera volar. No hay bien que por mal no venga, ni cura que ahuyente la pena. Solo me alivia tu risa y algunas cervezas de más. Soy el culpable de todo el acierto, de nada al que sueña escapar. 30 veranos y algún otro invierno me enfrentan a mi Peter Pan. Ya sé que nunca seré lo que esperabas de mí. Solo cantarte me puede salvar del incendio. Que gritan al verme pasar. Tiemblo si pienso que un día fuimos polvo y en polvo nos convertirán. Guardo la risa sincera como un tesoro en la arena. Solo el olor de tu pelo me lleva hacia el mar. Soy el culpable de todo el acierto, de nada que sueña escapar. 30 veranos y algún otro invierno me enfrentan a mi Peter. Nunca pudieron ver. Solo cantarte me puede salvar del incendio. Esa canción que acabas de escuchar se llama El acierto de nada y es pues uno de los temas que conforma el nuevo disco de Distrito Rojo. El álbum se llama Canciones para un mundo sordo. Y de ese disco, precisamente, vamos a hablar en el con Fuerza Heavy, lo vamos a hacer con Xavi, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono y que va a responder a unas poquitas preguntas que le vamos a hacer esta noche. Xavi, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián. Encantado de hablar otra vez contigo, como siempre, para lo que haga falta. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Imagino que bueno, que ahora que ya han pasado unas semanitas desde que el disco se ha publicado y bueno, ya han pasado un poco esos nervios previos al lanzamiento y que uno un poco va asentando en el cuerpo esa sensación de decir, vale, ya está aquí el disco nuevo. Pues quizás es un momento más... pues no sé si más claro de valorarlo, ¿no? De cómo ha sido todo ese proceso de creación del disco. Un disco que ha venido en plena pandemia y que ha costado mucho precisamente por eso, por la pandemia, o no os ha afectado demasiado. Pues sí, la verdad es que, claro, nos hemos encontrado en una situación, no solo nosotros, todo el mundo, ¿no? Es a nivel general, ¿no? Pues en una situación en la que no habíamos estado nunca. Y bueno, como grupo, pues también fue muy raro, ¿no? Porque de repente tuvimos que parar. No podíamos tampoco tocar en directo ni nada de eso. Entonces, bueno, decidimos centrarnos en componer, que ya había algunas canciones compuestas pues de hacía quizás un par de años así, o igual incluso un poco más. Y luego pues centrarnos en preparar el disco, acabar de componer algunos temas más y hacer la grabación, que fue justo después del primer confinamiento largo que tuvimos. Uh-huh. Si no recuerdo mal, fue el año pasado, en junio, que empezamos a grabar el disco. En junio o julio, ahora no recuerdo bien, pero fue por ahí. Y bueno, pues como tú dices, sí, es un poco extraño en el sentido de que, claro, también hemos tenido que esperar un año para la salida del disco, porque tampoco tenía mucho sentido poder sacarlo sin previsiones de presentarlo en directo, ¿no? Y ahora parece ser que la cosa pues se va abriendo un poco y pronto lo vamos a poder presentar. Esa era quizá la mayor dificultad, ¿no? El me refiero, o sea, el no poder unirse para grabar y demás, es verdad que duró los primeros meses, las primeras semanas, ese primer momento más problemático, ¿no? De la pandemia, pero luego estaba ese otro añadido que tú acabas de decir, ¿no? El decir, si publicamos el disco y no lo vamos a poder presentar, va a quedar un poco ahí en, pues como que claro, le falta algo, ¿no? Como en el olvido un poco, ¿no? Sí, exactamente. Porque claro, todo tiene que ir acompañado un poco la inercia de sacar un disco, poder tener fechas para presentarlo y todo eso. Mira, y además te voy a contar una cosa bastante curiosa de esta grabación. Es que nosotros fuimos al estudio sin haber hecho ningún ensayo, absolutamente ningún ensayo de las canciones. ¡Qué madre mía! O sea, fue la semana después de poder viajar, que este disco lo hemos grabado en Sonido 21, sí. Con Javi San Martín, que nos ha ayudado en la producción, y íbamos con los temas sin ensayarlos ni nada, solamente el resto de la banda tenía una maqueta mía con una guitarra y una voz, y los primeros días en el estudio lo que nos dedicamos fue a vestir los temas y a darle un poco de forma al sonido del disco. ¿Qué ha cambiado? En Distrito Rojo yo noto evolución con respecto a Cara o Cruz o al primer, aquel Distrito Rojo que publicabais hace ya 5 o 6 años, yo noto diferencias, noto que ha evolucionado el sonido y noto que hay cosas nuevas ahí. Explícaselas a los oyentes así a grandes rasgos. Bueno, pues sí que es verdad, tienes razón, que además ha sido una cosa bastante consciente desde el principio. Cuando hablábamos de hacer este disco teníamos claro que queríamos cambiar algunas cosas, pero no porque no nos gustaran de los anteriores, sino porque nos apetecía probar con otro tipo de sonidos. Queríamos tener, por ejemplo, en la batería un sonido más orgánico. Aquí no hay nada disparado, ni cajas ni bombos, o sea, todo lo que suena es todo lo que se ha tocado real. Uh-huh. Y eso es algo que quizás echábamos en falta los anteriores. Y en cuanto a arreglos, pues sí que hemos puesto algunos instrumentos que nunca habíamos puesto, como por ejemplo, hay más pianos, hay más teclados, hay alguna trompeta también por ahí, hay sintetizadores que nos hizo Gorka Pastor, que es un chico de Pamplona que controla ese tema muy bien. Y bueno, pues un poco eso, cambiar un poco la onda del sonido del grupo, ¿no? Yo leía, que digamos que es un poco, decimos que este disco es un poco de transición. A ver, tampoco sabemos qué pasará dentro de un año o dos, pero vamos, la idea que teníamos en un principio era esa, era como una transición hacia donde queremos ir, al sitio nuevo que queremos llegar, ¿no? Yo leía en la hoja de promo, esta que nos envían a los medios de comunicación cuando nos mandan los discos, una frase con la que estoy totalmente de acuerdo y que además me parece que es uno de los mejores halagos que se le puede hacer a un disco, y es que es un disco en el que no sobra ni falta nada, y creo que es la definición perfecta para Canciones para un Mundo Sordo. Es un disco en el que es una sensación personal, obviamente, pero no encuentro nada a faltar, o no he hecho nada a faltar, y al escucharlo no me sobra nada. Y insisto, creo que es el mejor halago que uno le puede decir a un disco. Pues sí, y además me alegro que tú lo percibas así. Claro, nosotros lo hemos hecho con todo lo mejor que hemos podido, bueno, como hacemos siempre, ¿no? Y ya te digo, dentro de que el disco, queríamos hacer un disco no muy recargado, sino sencillo, pero dentro de esa sencillez encontrarle, pues que fuera, que estuviera lleno, que fuera rico en matices, que probáramos cosas que no habíamos hecho, y bueno, creo que hemos conseguido pues hacer una cosa sencilla pero bien hecha, ¿no? Es verdad que este mundo está, yo no sé si sordo, como apuntáis en el título del disco, loco desde luego. Eso, bueno, loco, sordo, ciego y Eso es indiscutible. Antes hablábamos de la pandemia. A nivel compositivo, a nivel creativo, de letras y demás, este periodo así tan, tan dramático en todo momento, pero sobre todo en aquel principio, que fue absolutamente tremendo, ¿no? Que a todos nos sí, pillaba, claro, nos impactaba, ¿no? De una manera especial. ¿Ha impregnado de alguna manera un poco esa sensación que hemos tenido todos este año y medio? Hombre, yo creo que, aunque yo a priori no lo creo, porque no tengo la sensación de haber hecho los temas condicionado por esa situación, pero yo creo que indirectamente seguramente hay algo de eso en estas canciones y en el resultado final del disco, porque al final es inevitable, ¿no? Estás en una etapa de tu vida que en las composiciones te marca, al menos yo solo puedo escribir lo que siento y lo que vivo. Entonces me imagino que algo de eso estará ahí, sí. Son tres discos ya, esto poco a poco va creciendo, se van dando pasos. Dicen que el primero es la carta de presentación de las bandas, que el segundo es mucho más difícil que el primero, pero es verdad que muchos apuntan a que el tercero es quizá el más difícil, ¿no? Porque hay que pues un poco afirmar lo que se ha estado haciendo, ¿no? ¿Has tenido esa sensación o quizá esa presión a la hora de crear o no? No, presión, la verdad es que ni me pongo ni la tengo. O sea, no sé cómo decirte. Cuando yo hago canciones, lo primero es por necesidad y tampoco me planteo si voy a seguir haciendo canciones o no voy a seguir. O sea, es una cosa que me sale de manera natural cuando el cuerpo me lo pide, ¿no? Entonces, Pues en este disco ha sido un poco así también. O sea, es el tercero, pero tampoco había una presión extra porque fuera así. Pero sí que tienes razón que, claro, desde el punto de vista del público y de demostrar lo que eres como banda, pues sí que tiene un peso importante el tercer disco, ¿no? Se ha ido uniendo cada vez más gente. Es verdad que lo notamos las personas externas a la banda, medios de comunicación y público, notamos que Distrito Rojo está creciendo, que cada vez hay más gente que se engancha a vuestra música. Vosotros desde dentro lo notaréis mucho más, claro. ¿Estáis recibiendo un buen feedback, ¿no? con este nuevo lanzamiento? Pues mira, te voy a ser bastante sincero en este tema. Sí, estamos recibiendo un buen feedback de parte de sobre todo de la gente que colaboró en un Berkami que hicimos para este disco. Uh-huh. Y de parte de los medios, también todos los medios con los que hemos hablado, pues les gusta el disco y disfrutan de las canciones, ¿no? Pero por otra parte también creo que hace falta algo más. O sea, esta situación de pandemia nos ha dejado un poco desamparados a todas las bandas que estamos en este nivel, ¿no? Que es un nivel intermedio, o sea, que es como segunda división, por decirlo así, que no tenemos la posibilidad de llenar grandes aforos ni de tener muchos contratos de ayuntamientos ni todo eso. Entonces, esto nos ha dejado, pues como te digo, un poco desamparados en ese sentido, y yo creo que hasta que no se recupere un poco todo esto y vuelva a haber una inercia como había antes, nosotros tenemos la sensación de que ahora falta algo, ¿sabes? Que se ha perdido algo de lo que teníamos con el anterior disco o de esa inercia que te digo que llevábamos, ¿no? Es verdad que el momento es complicado. En todos los aspectos económicos ha sido muy negativo, pero en el de la cultura, yo semana tras semana lo voy diciendo, el palo ha sido tremendo para la cultura. Sí, sí. Porque la es verdad que, mira, se habla mucho... En este país con la cultura es una vergüenza, y además esto es un reflejo de que, o sea, la situación esta ha hecho visible que la cultura en este país es una cosa que no importa demasiado. Es que fíjate, ¿no? Es verdad que se ha hablado mucho de la hostelería, se ha hablado mucho de todo lo que tiene que ver con el turismo, lo perjudicados, ¿no? Que es verdad que han estado, pero es que hay otros sectores como el de la cultura que verdaderamente ha estado muy ninguneado. En fin, vosotros tenéis el equipo perfecto, porque tenéis un discazo, encima se lo lleváis a Javi San Martín, a los Sonido 21, y encima el equipo lo completáis con Malditos Records. Cuando uno se hace con un equipo bueno, al final hay que llegar a primera división. Tú decías en segunda, pero yo creo que ya estáis prácticamente debutando en primera. Hombre, ojalá sea así. Esto tenemos claro que es una carrera de fondo, ¿no? Y como a lo que íbamos antes, al final como grupo tienes que demostrar que siempre estás ahí, que siempre eres capaz de hacer mejores canciones y bueno, está claro que es una cosa de muchos años y de demostrar que sigues ahí batallando y que vales para eso, ¿no? Y que al final la gente se engancha a ti cuando ya llevas muchos discos, cuando llevas muchas canciones y bueno, esa es la manera. Sí, efectivamente. Y además, si estás con los mejores, pues seguro que el camino será un poquito más, no más fácil, pero sí un poco más llevadero, ¿no? Por eso, por lo que decía yo, estar con Javi San Martín y estar con Malditos Records. Son, claro, gente que tienen muchísima experiencia. Javi ha grabado infinidad de discos que además nosotros hemos escuchado desde adolescentes, y es una suerte poder tener ese equipo, como tú dices, sí, ¿no? Y la gente de Malditos Records, que son, bueno, pues una gente encantadora y maravillosa como discográfica y como personas. Los más grandes, ya te lo digo yo. Sí, sí, sí. imagino que estáis deseando, ¿no? De tocar, de que pase esto ya de una vez y tocar todo lo que se pueda, porque supongo que después de todo este tiempo habrá unas ganas tremendas, ¿no? De pisar escenario. Pues sí, sí, la verdad es que ahora mismo hay unas ganas locas. Porque ya te digo, la última vez que pisamos un escenario puede ser que hace más de 2 años. Así que imagínate. Uh-huh. Y bueno, te lo voy a adelantar en exclusiva, porque todavía no lo hemos anunciado. Pero si no pasa nada extraño, tenemos la presentación del disco en Tarragona, en la Sala Cero, el día 12 de febrero, si no me equivoco. 12 de febrero en casa, además. Sí, sí, en casa, ahí teníamos una deuda pendiente y había que hacer el primer concierto en casa, aunque puede ser que si saliera algo anteriormente, pues también haríamos, claro. Bueno, pues así también estamos más preparados para no hacer el ridículo después de tanto tiempo sin tocar en casa. Bueno, estoy seguro de que enseguida os ponéis en forma, claro que sí. Xavi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Sabes que hemos sido siempre muy, muy seguidores de Distrito Rojo aquí en este espacio, y ahí seguimos, porque además estamos encantados con este nuevo disco. Mucha suerte con él y pues ojalá que vaya aclarando un poquito el panorama también en todos los niveles, también en el sanitario, y que nos permita a todos volver. Pues lo dicho, Xavi, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar otra de las canciones. Deja que amanezca, son Distrito Rojo. Sabrás que ya me fui, que ahora solo soy del viento. Tus manos fueron para mí, culpables de un adiós que traen a otro cielo. Ya no leas mis poemas, no te servirán de nada. Yo no soy el mismo al que un día dejaste al borde del abismo. Vuélveme a decir que llega la tormenta, me sobran segundos para encontrar refugio. Entra a andar de pie o estar de luto. Vuelve y por si acaso seca tus zapatos. No dejes tus huellas, no andaré por ellas. Si alguna vez me ves perdido, deja que amanezca. Por mí, sabrás que de los dos quedan más que restos. Aquel adiós hice un hogar, sediento de volver a ser el que olvidé. Deja que amanezca. Sí, señor, ahí estaban Distrito Rojo. Han cambiado y han evolucionado pues en tres discos. Este es el tercero ya que publican de forma constante prácticamente desde que empezaron. Y eso es de agradecer también en una banda que se lo toma tan en serio, que se preocupa de no estancarse y que se preocupa de ir ofreciendo cosas nuevas cada vez a sus seguidores. Larga vida a los Distrito Rojo. Ya sabes, Canciones para un Mundo Sordo es su nuevo disco y no te puede faltar. Que no se te olvide también que estamos en lucha siempre y que nuestra lucha es la libertad. Así lo cantan Benito Cabelas. Nuestra lucha es la libertad, así lo cantaban ellos. Benito Camelas. Bueno, más cositas. Volvería a perder es una de las canciones que recoge Es un sueño, el disco de una banda llamada Último Deseo, que hace poquito pasaba por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de este disco que han publicado. Ahí les tiene, sonando en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. La mujer es protagonista dentro del rock y un ejemplo lo tienes ahí con Último Deseo y otro ejemplo lo tienes con la siguiente protagonista de nuestro espacio de hoy. Ya sabes que Confuerza Heavy se emite, entre otras plataformas, en Asalto Mata Radio Rock y que cada semana recibimos a Santi Pequeño Ternasco para que nos presente una de las bandas asociadas a esa plataforma, a Asalto Mata Radio Rock, una plataforma que lucha precisamente para ayudar a todos esos grupos y bandas que y solistas que están, pues eso, tratando de abrirse camino en este complicado mundillo. ¡Santi! ¿Qué tal? ¡Aupa! ¡Aupa! Julián, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Confuerza Heavy. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe.

Bueno, pues nueva versión para grandes clasicazos. Primero estrenábamos la baladita, sí señor, con la nueva versión de Si Amaneciera. Y ahora nueva versión también de Maldito Corazón. Así es como suena la nueva, ¿te acuerdas de la de antes? ¿Te acuerdas? ¡Maldito Corazón! Desde el Clan de la Lucha, aquel pedazo de tema. ¡Wow! La de veces, que la hemos cantado esta. Bueno, pues el próximo programa de Con Fuerza Heavy te trae a los Saratoga. La semana que viene les entrevistamos para hablar de este nuevo disco, justo el día antes de que se ponga a la venta. Hablamos con ellos, ¿vale? Pues eso, que no te lo pierdas. ¡Qué rápido se pasa esto! ¡Madre mía! Pues nada, que ya nos hemos plantado en un momento en el que hay que darse prisa para meter todo lo posible a sonar aquí en el programa canciones como Lunes de Terapia. Es la música de una banda llamada Mature. No les pierdas el rastro, suenan de maravilla. Mature. Menos mal que jueves. Y que no es jueves ahora, cuando lo estamos haciendo en directo. Y que no es Lunes de Terapia. Y en las próximas semanas también van a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Guadaña, para presentarnos ese nuevo disco que acaban de publicar, que se llama Eritrea, y que recoge canciones como Guerreros de la Tempestad. Si ellos quieren, y creo que sí, y espero que sí, muy prontito pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy. ¡Guadaña! Edité, y ahí está, su nuevo disco. A ver, esto que viene ahora es la música de Martina Kunz. Hay un álbum titulado In Disguise, que hoy te presentamos aquí en el programa y que me sirve a mí para anunciarte también que en las próximas semanas Martina pasa por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Escucha y disfruta, es un placer escucharla. We'll be right back. unas semanitas pasa por aquí Martina Kunz. In Disguise, ese nuevo disco que ha publicado. Y estos que vienen ahora se llaman Astroban. Me encanta este disco. 8 canciones que, bueno, pues te recomiendo 100%. Esta canción le da título a todo el disco. Se llama así, Fuego, Astroban. Fuego, así se llama. Esta canción de Astroban es bastante más extensa.

salir del cuadro, te abrazaste a mí. Destrucé el enigma inerte de tu quietud. Eras papel, ahora ya eres vida, yo te la di y sentí. El próximo 4 de noviembre en Madrid se va a llevar a cabo una rueda de prensa a la que están invitados los distintos medios de comunicación para presentar el lanzamiento de Vértigos y Norias. Es un libro escrito por el músico Raúl Gutiérrez. Así a lo mejor si dices Raúl Gutiérrez, hay mucha gente que no sabe de quién hablo, pero si te digo que es un libro que publica Rulo, a ella la cosa seguramente... ¿Cómo voy a hacer que el corazón no te...? Él dice, en mi DNI pone Raúl Gutiérrez Andérez, aunque todos me dicen Rulo. Soy un chico de Reynosa, Cantabria, que soñaba con cantar, y vaya que sí. Mi primer concierto lo di con 15 años recién cumplidos. Vértigos y Norias es libro que se publica, es el universo por descubrir más rebeldemente poético de Rulo, uno de los músicos, sin duda, más talentosos de este país. Versión acústica de Noviembre. Que para eso lo vamos a empezar ya el mes. ¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios? Si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio. ¿Cómo voy a parecerme al tipo que sueñas? Si siempre fui cigarra con guitarra en las piernas. ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas? semanas dices que me dejas. ¿Cómo va a haber velas en nuestro aniversario? Si siempre estoy fuera de casa cantando. ¿Cómo me acuerdo de aquel hotel? No te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París. ¿Qué haré para que nunca se congelen tus venas? ¿Cómo hacer de cada noche una verbena? No voy a seguir coleccionando fracasos. No voy a recibir el alba perdido entre vasos. ¿Cómo me acuerdo de aquel hotel? No te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París. Que engañarle antes al destino para que se dé lo de volver a verte. Tengo que engañar a mi mala suerte. Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, aquel noviembre en París. Deja que esto no acabe nunca. Es una canción clásica de los Barricada que ahora han versionado Insolentes dentro de su nuevo disco Que Todo Reviente, y además con la colaboración del propio Alfredo Piedrafita. Así suenan Insolentes. Oh, deja que seducen y mueven mi sangre. El dedo aplasta la última vela que quedaba por apagar. Intuyo que se acaba el tiempo. Cualquier intento por lograr salir del ataúd resulta un fracaso. Deja que esto no acabe nunca, cantan Insolentes en esta canción, ya te decía, junto a Alfredo Piedrafita. Pero por desgracia, este programa, pues sí que tiene un final. Y el de esta semana ha llegado ya. Ha sido la edición 1466 del Con Fuerza Heavy. Hemos tenido un montón de estrenos discográficos, hemos entrevistado a Mezcaleros, a Novak y a Distrito Rojo, que están publicando discos nuevos. Y en definitiva, hemos tenido tu compañía, que es lo más importante. ¡Hasta la semana que viene! ¡Feliz semana! ¡Chao!